FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Un hecho concreto no marca la diferencia, sino que es parte de toda una consecuencia de un proceso que lleva a esa instancia. Podemos llevarlo en el marco de nuestras vidas, entender y creer que el problema surge un día, cuando en realidad es consecuencia de varios días atrás, quizás meses, quizás años. De ahí ingresa esto que siempre menciona nuestro compañero Rubén Bustamante. Si se da mal el diagnóstico, difícilmente se pueda dar una solución al problema. En el día de ayer, la ciudad de Moreno estaba paralizada. Todo estaba focalizado en un partido de fútbol. La pelota comenzó a rodar y las tensiones comenzaron a crecer. Por un lado, la tragedia de irse a un lugar que nunca había estado un equipo grande, de la magnitud de River Plate. Y por el otro lado, como personaje secundario de la misma película Belgrano de Córdoba, ya que todo estaba focalizado al equipo de Núñez, más allá de la victoria y del logro deportivo del Belgrano de Córdoba. Todo había pasado a segundo plano. El partido de Núñez se lo devoraba todo. La represión a los docentes de Santa Cruz en Capital Federal. Ya nada importaba, sino el gol de Pavone. Lo que había sucedido en tempranas horas y también en la vigilia, en el puente Porredón, donde se manifestaba el repudio y la búsqueda de los responsables políticos de lo que ocurrió el 26 de junio de 2002 en el puente Porredón, también era devorado por el fútbol. No tanto lo fue la decisión de la presidenta, de su vicepresidente y el vicegobernador. Todo estaba encaminado a este embudo mediático de las elecciones. Pero mientras veía con una amiga ese partido de fútbol, donde rodaba tantos destinos, tantas sensaciones de mucha gente, esperando un resultado que no fue, y otros contentos por el resultado que imaginaban. Empecé a imaginar algunos puntos que no se discutieron en esos 90 minutos del partido de ayer, que fue las consecuencias de una mala administración y de un gran negocio, para muy pocos, por cierto. Y el fútbol lo es. Basta con ver la lista de nombres de los jugadores de fútbol que se vendieron a Europa por parte de River en los últimos años para empezar a entender que algo sucedió, para que un club con la historia de River Plate esté en bancarrota. En simples palabras, vendieron todas las joyas de la abuela. Claro está que aún sigue abriéndose instancias para ir encontrándole huecos a la ley. Y lo que todos imaginaban que iba a ser un campeonato diferente para el equipo de Núñez, comienza a empezar a encontrarse algunos huecos de luz. Por ejemplo, la transmisión por la televisión pública. Claro, usted se preguntará, pero el Nacional B no se transmite para el fútbol para todos. Pero todo se encuentra una respuesta. Y puede ser que sea declarado de interés público el partido de River. Y pueda transmitirse. Así lo decía Gabriel Mariotto. Pero todavía está sin confirmarse. Como todo el país estuvo también a las expectativas si se jugaba con público o no el partido del domingo. Realmente, con lo que había pasado el viernes, con la represión, con un caso de gatillo fácil que aparece en Varadero, con la situación extrema de las familias de Costecchi y Santillán siguiendo y exigiendo el pedido de justicia pese a la impunidad de la estructura, ¿a quién le importaba si el partido era con gente o sin gente? Claro que cuando veía el rostro de Almeida en el partido de ayer, me vino la imagen de muchos jóvenes que juegan en diferentes ligas del distrito. Y recordé mi infancia, los campeonatos Evita, donde uno depositaba mucha energía, mucha esperanza en esos minutos que jugaba con sus compañeros y ante otro equipo del distrito que debía visitar a veces con un micro que podía adquirir el club y otras en bicicleta si la cancha era cercana de donde uno vivía. Lejos quedó el día de esa niñez. Lejos quedaron los días de potrero. Todo se lo devora la tecnología, el mundo mediático, la época de los más media, dicen los que analizan y estudian la comunicación, la época de los medios, donde es más factible ver a muchos chicos conectados en las diferentes herramientas de internet que jugar en un potrero en la actualidad. Pero aún así, si lo hacen, quedan presos de las lógicas de las políticas públicas deportivas o la creación de ligas con diferentes intereses, casi todos con una intención política. Estamos en una época en la que todo pasa por el embudo mediático y nos han martillado la cabeza mediáticamente que River se iba a la B. Pero nadie habló que Belgrano ascendió a la A. Se opacó ese triunfo deportivo y nos quedamos en la superficie. Porque claro, comienza a analizarse la última gestión deportiva y administrativa del club. Pero no se empieza a analizar qué sucedió para llegar a esta instancia. Ahí ingresa lo que te decía. Podemos quedarnos con el hecho concreto y analizarlo. Y decir que River descendió por los dos partidos jugados con Belgrano de Córdoba. En Córdoba, en la cancha Alberdi y en Núñez. Pero sería negar lo que realmente pasó. Que es que el fútbol argentino se va desmantelando. Pero también otros aspectos se van desmantelando. La capacidad de análisis, de crítica, y nos devora la pasión. Muchos trataban de aguantar el llanto, otros la alegría se desbordaba por todos lados. Y era parte de este escenario futbolero que nos enmarca. No solamente desde lo deportivo, este escenario futbolero se puede ver en lo político. Y basta ver lo que sucedió el día sábado, cuando todos estaban atentos al otro partido que se jugaba, que era el cierre de listas. Y hoy vamos a estar hablando de ese aspecto con nuestro compañero Rubén Bustamante. Lo cierto es que mientras veía ese escenario de 90 minutos, casi 90 minutos, porque no se lograron jugar esos 90 minutos con una amiga, comencé a recordar la época del potrero. Y retrocedí un año atrás con una nota que había realizado Sonia Olmos a Juan Sasturain, una persona literata pero fanática del fútbol, como lo fue también Roberto Fontana Rosa, como lo es Galeano, como lo fue el Gordo Soriano, entre tantos, tantos escritores y poetas. Y Sasturain, que hoy escribe un artículo en Página 12 con el título Vacunados, el arte de ultimar, y habla de lo que sucedió en el día de ayer, en esto de que de algún modo se le dio mucha importancia al ruido que hizo al derrotado al caer, que al grito que dio el ganador al subir. Y estamos, de alguna manera, con esa lógica que nos enmarca. La mercancía deportiva se ha devorado las instancias de potrero. Y sobre este punto, en un día bastante particular, que era inevitable no hablar de lo deportivo que atraviesa la realidad. De algún modo el partido de ayer, por 90 minutos, se devoró todo. La represión día viernes, nadie habló. De lo que sucedió en el puente Porredón, tempranito se habló. Después, todo pasó por River, descendió. Título de todos los medios. Entonces los invito a recordar fragmentos de la entrevista realizada por Sonia Olmos en Boca que Vuela, instancias del Mundial, casi en esta misma época, cuando se estaba jugando el Mundial de África, otro acontecimiento que se lo devoraba todo. Claro que el fútbol puede abrir alfombra y podemos tirar la realidad ahí, pero luego se hace una extensa montaña, difícil de esconder. Sasturain habla del potrero, de la ausencia del mismo, y cómo sigue intentándose por parte de los jóvenes sobrevivir a esa lógica de mercado, donde jugadores, por ejemplo, como Luis Ibáñez, un joven de La Perlita, que debutó en Boca Juniors, jugó 4 partidos y fue vendido inmediatamente a Europa. Ni siquiera tuvo tiempo de plasmar toda su experiencia, porque la lógica del mercado indicaba que si tardaba unos años, ya iba a ser viejo para el mercado europeo. Y le pasó a Aymar, al Kun Agüero, al mismo Messi. Claro que la historia de Messi es diferente, porque intentaba encontrar una respuesta médica a un problema concreto. Pero nos vamos a trasladar a Juan Sasturain, hablando del potrero, algo que pareciera que está muy lejos, pese a que todo pasa por esta patria futbolera y ahora se acerca la Copa América. Me parece que no es una oposición absoluta, es que los potreros están cada vez más lejos, los potreros se van corriendo. Yo creo que por eso siempre escribo, a veces ya casi te diría con más deseo, con más que con racionalidad, ahora como siempre escribe uno, ¿no? Desde la esperanza, desde el deseo, desde las ganas. A mí me parece que el porvenir del fútbol es negro, en el sentido saludable de que tiene que ver con la raza que se viene, ¿no? El fútbol, como todas, prácticamente todas las actividades que tienen que ver con el deporte, y en todos los órdenes de la vida, sí. El porvenir de la humanidad viene por ahí, uh-huh. ¿Cierto? Porque son los desplazados, son los que les toca, ¿no? Son los que les toca, todos los que tienen metafóricamente hambre de gloria y posibilidades de hacerlo y necesidad, y tienen aptitud, y cuando llegan a tener aptitud tienen de sobra, y cuando tienen la actitud que les que futbolera, son los que vienen, ¿no? En África, ¿qué pasa? En África hay mucho potrero, ¿eh? Hay potrero, hay mucho tiempo para jugar, hay muchos chicos los nuestros, porque es la posibilidad, el fútbol significa la posibilidad de expresión, significa la posibilidad de trascender económicamente. Tienen los chicos europeos, digamos, salen cada vez menos jugadores, como salen menos boxeadores, como salen menos... ¿Por qué? Porque en su contexto ya no hay ese espacio para el juego. Hoy en día acá en Buenos Aires, no lo puedo creer, son las mamás las que se ocupan de despertar al nene de la mañana para que vaya el sábado a jugar a la pelota. Que vaya, claro, está todo mal. Los potreros están cada vez más lejos. Antes había acá, ahora más allá. Bueno, ahí escuchábamos a Sasturain. Los potreros están cada vez más lejos. Y recordaba una entrevista que realizábamos con un referente de una liga de fútbol de Merlo, diciéndonos cómo lo atraviesa lo político y la imposibilidad de llevar estas actividades. Otros clubes que también nos cuentan la utilización de algunas ligas de fútbol frente a esta iniciativa, que es creación para los jóvenes, expresión por parte del deporte. Difícilmente muchos recuerden lo que sucedió en esos 90 minutos. Por ejemplo, el penal errado por Pavone o el gol anulado a Belgrano antes que se haga el primer gol de River por parte de Pavone. Pero algunos sí enfocarán en lo que sucedió en ese partido de fútbol. Otros se quedarán con los hechos violentos que hay que remarcar. Nuevamente sucedieron y se siguen reproduciendo. Y nada cambia y nada se modifica. Y eso es un problema social que nadie se atreve a discutir. Veía, junto a Cecilia Rodríguez, un documental llamado La Puerta 12, donde cuenta lo que ahora nosotros como generación moderna lo vemos a través de Cromañón. El negocio por encima de todo. Y pareció que ayer primó también, porque nadie previó lo que lógicamente iba a suceder. El precipicio estaba anunciado. Pero Sasturain, en uno de sus últimos libros, menciona esos recuerdos del fútbol. ¿Quién no va a recordar esa corrida de Burruchaga en el último partido del Mundial 86 frente a Alemania? ¿Quién no va a recordar esos penales atajados por Goicochea en los 90? ¿Quién no va a ir atando en ese momento? Yo estaba en tal lugar cuando eso estaba sucediendo. Y quizás el día de ayer se convierta en uno de esos días narrados por historiadores o escritores como Sasturain. Pero vamos a escuchar la palabra de este escritor que tiene como rasgos de Papá Noel. El Papá Noel de Coca-Cola, ¿se acuerda? Sasturain es medio similar en las características, un gran escritor, y que menciona que este libro que él escribió el año pasado se refiere a estas anécdotas que, vuelvo a repetir, teóricamente el día de ayer lo que sucedió va a entrar en otros libros de historias del fútbol. Bueno, aparte de la tirada es la memoria argentina de los mundiales de Argentina, digamos. La memoria personal de los mundiales que jugó Argentina. No es un libro ni de historia, ni de estadística, ni tiene una información dura al respecto de los mundiales, sino cómo los viví yo, qué me pasó a mí durante todos esos mundiales. Obviamente en el del 30, yo soy del 45, así que en el del 30 no estuve. Pero de todos los mundiales tenemos algún tipo de memoria, de algún tipo de registro, que tiene que ver con el contexto, en qué lugar lo vimos, o quién nos lo contó, con quién estábamos, lo escuchamos por radio, qué pasaba en ese momento en el país, de qué manera nos llegaron las imágenes o los recuerdos, qué es lo que nos queda de eso. En fin, lo escribí con muchísimo gusto porque trabajé a partir de la memoria, del recuerdo y de las sensaciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad después, ya de grande, ya más profesionalmente, de asistir a alguno, ¿no? Como

es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. De corazón. Lunes de 19 a 21 por estación de compromiso. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, así inmediatamente, contándote que luego vamos a hablar con nuestro compañero Rubén Bustamante para empezar a diagramar un poco lo que se empezó a diseñar en base a las listas ya presentadas. Pero todavía nada está cerrado, y así que vamos a estar hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante al respecto. Pero el día viernes y el día sábado precisamente se realizaron muchas actividades respecto al Puente Pueyrredón y el 26 de junio. Y el día sábado nuestros compañeros, Rubén Bustamante y Cintia Medina, se acercaron al Puente Pueyrredón. Escuchábamos en el día de hoy en Recorte Informativo entrevistas con muralistas presentes en el lugar que manifestaban esta importancia de romper el silencio. Y quien estaba también presente es Maristela Svampa, la socióloga que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que ha trabajado desde lo académico, en analizar los movimientos piqueteros y sociales. Habló de los modelos de militancia, y vamos a escucharla en primera instancia, hablando con nuestros compañeros, Rubén Bustamante y Cintia Medina, el día sábado. Maristela Svampa mencionaba lo siguiente. Empezar diciendo que lo del puente fue un punto de inflexión política, la masacre del Puente Pueyrredón. Era un momento en el cual se avizoraba la posibilidad de una articulación de fuerzas políticas y sociales, en un momento en el cual además había un gobierno débil que optó o apeló a la violencia precisamente para imposibilitar esa articulación de las fuerzas sociales. Así que lo que se abortó con la masacre del Puente de Pueyrredón fue algo importante, fue una posibilidad. No podemos hacer historia contrafáctica, es cierto, pero si nos atenemos a lo dicho, por ejemplo, por el ex jefe de la CIDE, Soria, cuando se hizo el juicio por la muerte del Puente de Pueyrredón, él mismo subrayó el temor del gobierno a esta posibilidad de articulación de fuerzas sociales. Por otro lado, es cierto, no, digamos, uno podría pensar que esta no es más que una escena folclórica, que acá no hay más que militancia residual. Yo no lo creo. Yo tampoco. Lo que se abrió en el 2001 todavía sigue vigente, pero también hay otras cuestiones que emergieron. Hay otras formas de militancia, otros conflictos sociales que también emergieron y complejizaron mucho más la cartografía de las luchas que hasta ese momento, en el año 2002, tenía como actores centrales a los piqueteros. Y yo creo, en tercer lugar, que la lucha y la muerte, ¿no?, trágica de Darío y de Maxi es el símbolo de una resistencia, pero el símbolo también de un modelo de militancia, ¿no? Claudia Corora hablaba de la pedagogía del ejemplo. Yo creo que ellos fueron el símbolo de la militancia del 2001, ¿no? de un modelo de militante que cuestionó de manera profunda y radical al sistema institucional, un modelo que de militancia que apostó a la construcción desde el territorio, cerca de la gente, sin mediaciones posibles, y un modelo en el cual la ética política era como la orientación, ¿no?, de cualquier tipo de acción. Algo que, la verdad, que más allá de todos los límites que también tiene este modelo de militancia, el de 2001, podríamos decir, está bastante ausente en los nuevos modelos de militancia que surgieron, sobre todo a partir del año 2008. Si vos mirás en términos de perspectiva histórica, hay tres momentos de inflexión en la década. En la última década, 2001-2002 es uno, 2003 con el gobierno de Kirchner hay un reacomodamiento de la escena político social, una interpelación hacia los movimientos sociales también, y en tercer lugar, por supuesto, están a partir del 2008 el conflicto que el gobierno kirchnerista tiene, primero con los productores agrarios, luego por la ley de medios y luego la muerte de Kirchner. Son tres momentos que gestan a su alrededor modelos de militancia diferentes, ¿no?, que se cruzan pero que son muy diferentes. Lo del puente es un punto de inflexión política, decía Svampa. El gobierno optó por la represión. No mencionaba Svampa sobre lo que sucedió en Capital Federal el día viernes, sino se está refiriendo a los hechos sucedidos el 26 de junio de 2002 en el puente Pueyrredón, causó la muerte de Darío y Maxi. Los invito a escuchar un trabajo realizado por los compañeros de Mucho Palo, con mucho rigor de archivo, para empezar a entender los discursos mediáticos de aquel momento, y más precisamente para fortalecer lo que decía Svampa de la opción que eligió el Estado. Vamos a escuchar a la palabra de Juanjo Álvarez y Aníbal Fernández hablando sobre lo que sucedió el 26 de junio de 2002. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Ahí escuchabas a Aníbal Fernández, el mismo que se recicló y ahora está con el gobierno nacional de los Kirchner. En aquel momento era parte de la estructura de Eduardo Duhalde. Y lo que señalaba era este plan de lucha, como ellos lo llaman, se hacía referencia a las organizaciones sociales, es un cronograma de hostilidades. La explicación de Aníbal Fernández en aquel momento y anteriormente Juanjo Álvarez. Esto como para ubicarnos y empezar a apuntalar esto que decía Svampa respecto a que fue un punto de inflexión políticamente donde el gobierno optó por la represión. Vamos a seguir escuchando a la socióloga Maristela Svampa con nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina. Hablaba en primera instancia de los modelos de militancias vigentes en aquel momento y la diferencia que hay en la actualidad. Pero ahora va a puntualizar sobre la militancia de Darío y Maxi de la siguiente manera. Maximiliano y Darío fueron el símbolo de ese 2001, fue el grito de rebeldía hacia una sociedad que los excluía absolutamente, pero además fue el llamado hacia una nueva forma de hacer política. En 2003, nosotros tenemos otro modelo ahora que ya la articulación de organizaciones sociales con el poder político partidario, desde el tradicional modelo peronista, ¿no? Es decir, modelo controlado desde arriba. Un mensaje bajado desde arriba. Exactamente, con un mensaje bajado de arriba, con una agenda puesta desde arriba y no por los movimientos sociales. Y lo que vemos ya a partir de 2008 con una juventud militante es otro tipo de mística, es la mística que tiene por objetivo el control del Estado desde el Estado mismo, ¿no? Con un mensaje además muy pragmático en cuanto a las alianzas y los estilos de hacer o la forma de hacer política. Es un modelo mucho más tradicional de política. Es decir que, en ese sentido, yo diría que hemos retrocedido. Por eso no es folclórico evocar el modelo que sintetizan Darío y Maxi. Porque creo que sigue estando vigente hoy en día la necesidad de pensar la relación ética y política tal como ellos la pusieron en juego. Se habló mucho de cómo se modificó lo social en el 2003, más precisamente sobre la autonomía de las organizaciones sociales. Y sobre este tema habla Maristela Esvampa con nuestros compañeros y además también del conflicto de docentes en Santa Cruz y lo que se vivió en Capital Federal este fin de semana. Las organizaciones sociales, y sobre todo aquellas ligadas a la defensa de derechos humanos, deben mantener autonomía. Digamos, eso es algo que, por ejemplo, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel sintetizan con su ejemplo. Lo lamentable es que el kirchnerismo hizo todo lo posible para que estas se convirtieran en meros soldados de una causa que uno puede decir si es justa o no, podemos debatirlo, pero lo que no se puede tolerar es efectivamente este tipo de incorporación en el esquema de una disciplina partidaria, como lo estamos viendo. Lo que ha pasado con la fundación de Madre Plaza de Mayo, más allá de las responsabilidades de Joclender, menta la perversidad de este vínculo entre Estado y organizaciones sociales. Y lo que pasó en el INADI con Rachid también, porque Rachid es el símbolo de una lucha, la lucha por la ley de matrimonio igualitario, y se convirtió en una suerte de soldado que desarrolló una acción patotera en un organismo del Estado. Es decir, estos son los modelos que propugna. O, por ejemplo, ni que hablar en el caso de la Cámpora, tratando de expulsar a los COM de el acampe que hicieron en la avenida 9 de Julio. Aquí vemos efectivamente en qué se expresa este tipo de vínculo cuando, además, en un escenario tan polarizado, las reacciones son tan epidérmicas, ¿no?, por parte de los actores. Bueno, en la última, aquí están los docentes de Santa Cruz. Sí, estuve hablando con ellos. Nosotros estuvimos charlando con ellos, es más, hemos seguido todo el conflicto desde que se originó y les preguntaba cuál es la mirada que tenían ellos respecto a los de ayer, porque los medios privados masivos y la estructura de propaganda oficial lo califica como incidente en Capital Federal de un conflicto que es en Santa Cruz. Y le preguntaba a los docentes, ellos de la capacidad del lenguaje o la interpretación, cómo veían la expresión de aquellos militantes que tiraron las vallas o quisieron tirar las vallas. Algunos decían que no habían entendido la consigna, otros decían, nosotros no podemos condenar. A usted le pregunto, la acción de ayer frente a una casa de gobierno vallada, la policía esperando, ¿qué interpretación se le puede dar a el hecho permanente de violencia institucional y represiva del Estado y los militantes que expresaron algo? Bronca contenida, rabia y desafío al orden que se establece. Bueno, a ver, de todas maneras, Adosac insistió en hacer una protesta pacífica y ningún tipo de acción se podía desarrollar sin el aval de aquellos que llevan a cabo la protesta. Con lo cual, si Adosac desautorizó precisamente a aquellos que fueron contra las vallas, creo que es absolutamente legítimo, sobre todo porque estamos en un contexto en el cual es muy fácil no solo criminalizar las luchas, sino también delegitimarla, minimizarla, como efectivamente están haciendo los medios estatales o los medios oficialistas, lo que no es el caso de los medios privados, que sabemos que en este sentido encuentran un lugar interesado del cual criticar al gobierno, más que, digamos, manifestar una adhesión entusiasta o auténtica a este tipo de lucha, ¿no? Es una situación muy complicada, más lo de Adosac, porque no se olviden ustedes que Adosac ganó una lucha docente en el año 2007, si no recuerdo mal. Fue la primera vez en que le torcieron el brazo al kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz.

o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Le mandamos un saludo a nuestro compañero Juan Ledesma, alias El Descansado, dicen algunos amigos. Un gran amigazo que está escuchando la radio por la ciudad de Moreno, así que le mandamos un saludo desde aquí. Está pasando un fin de semana de largo, como es habitual en él, y le mandamos un abrazo. Mañana estará aquí haciendo la columna antirrepresivo con muchos cortes de audio, porque está trabajando en la edición y eso es muy importante, que comience de a poquito a instalarse con la tecnología. ¿Viste que hablábamos de estas cuestiones? Bueno, a veces alguno nació para ser un hombre de la época, de la tecnología, y otras veces se debe adaptar. Es así. Mientras nosotros continuamos en el 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Apenas finalizaba el recorte informativo, nos trasladábamos, después que un oyente nos llamaba a la radio, a Ruta 23, porque precisamente el barrio La Victoria había decidido cortar la ruta respecto a falta de luz y falta de agua, algo habitual ya en la zona de Moreno Norte. Entonces nosotros nos acercamos en el día de hoy, donde estaba presente fuerzas policiales, en el lugar, efectivos que estaban en el lugar, pero no se había acercado ni siquiera nadie de Enor ni nadie de la municipalidad. Entonces vamos a escuchar lo que nos decían los vecinos cuando nos acercamos a eso del mediodía, casi las 12 horas, una hora pico, recordando que generó un poco de caos el tránsito porque es la hora que salen los niños de la escuela, el turno mañana. Entonces estuvimos hablando con los vecinos y vamos a escuchar a Víctor, que explica en primera instancia, muy breve por cierto, por qué no tienen luz, y luego va a contar el motivo del corte. Escuchamos entonces a Víctor, que habla con nosotros, nos cuenta por qué precisamente no tienen luz y luego el motivo del corte. La picardía de Denor es sacar lo bueno, instalarlo en otro lado y dejar la porquería, es la que tenemos, ¿entendés? Y lamentablemente ya hemos quejado a medio mundo, ya te digo, Jovita Moyano, es que la presidenta y todo eso, bueno, y nadie nos dio respuesta, siempre tenemos ese problema. Estoy justamente acá por el tema de la luz, hace 10 días que no tenemos respuesta, llamamos por teléfono, llamamos a Defensa Civil que nos tendría que directamente actuar como defensa nuestra, al contrario, no nos dieron respuesta. Llamé a todas las radios, habida y por haber, se ve que le gusta la política, pero no le gusta al ciudadano común, o sea que no le gusta al argentino que existe, que somos 80 familias, en Moreno y en ningún lado. Se ve que el intendente, ¿cómo está? Juntando platita para irse de joda, ¿entendés? Como el secundario de Güez. Y ahora vienen a hacer política y estupideces, ¿por qué no vienen y dan la cara acá? Porque eso es lo que necesitamos, que vengan y den la cara, ¿para qué lo elegimos? Lamentablemente tenemos eso, que en Moreno siempre se hacen los sordos, tanto la policía cuando usted lo llama, nunca está, cuando lo llama al municipio nunca está. Cuando va al municipio, no, la atiende la secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria, porque esa secretaria tiene 20 secretarias aparte, ¿me entiende? O sea que me parece estúpido de parte de todo esto que lleguemos a este punto nosotros acá, porque nunca, nunca pensamos llegar a este punto. Somos familia humilde, pero no se pueden abusar. Los negreros ya se terminó. Nosotros no somos esclavos y no estamos sometidos a nadie. A nadie, ni al intendente de plaga que tenemos, ni a nadie. Y no tengo vergüenza ni miedo de dar la cara. Si quiere el intendente, me pongo enfrente de él y le digo las cosas como se debe. Me contabas que habían venido a arreglar la luz, pero que solamente duró 10 minutos. ¿Sabe qué pasa? Vienen con un fusible chiquito, parece como para conformar. Como lo manda la política, conformar los estúpidos y después que se corte no importa. Y no es así la cuestión. Acá hay que tener seriedad. Y si no, ¿para qué están? Como políticos no sirven, como seres humanos no sirven. Ellos están contentos porque tienen estufa, tienen luz, tienen todo lo que corresponde. Nosotros tenemos que bancarnos, que los chicos del barrio no puedan hacer sensibilización, que hay chicos inválidos. Hay gente mal, sin embargo estamos peleando todo, hace 10 días. ¿Y dónde está la respuesta? Tenemos que llegar a este punto. ¿De que hicieron las cosas, se acercó alguien a hablar con usted? Nadie. ¿Sabe qué pasa? Que tienen el traste sucio, ¿me entiende? El traste sucio, a lo criollo vamos a hablar. Porque acá no hay que hablar con filosofía, hay que hablar como corresponde. Son todos unos trastes sucios. Todos, tanto la policía como todos los que están acá ahora. Porque nos vinieron a apropiar que no tenemos derecho. ¿Cómo no tenemos derecho a reclamar algo? ¿Eh? ¿Cómo no tenemos derecho? Somos argentinos y tenemos derecho. ¿Entiendes? Yo creo que lo que acá tiene que hacer ahora el intendente, si está escuchando, que venga para acá. Y si hay algún amigo de él que está escuchando, que lo mande, porque está haciendo circo. En vez de estar en la jaulita de oro, que venga y dé la cara acá. Bueno, sin tanta filosofía, Víctor hablaba sobre las sensaciones que le generaba este sin luz y estar sin agua desde hace 3 días y que es el motivo que hacen que corten la Ruta 23 en la entrada del barrio La Victoria. Escuchamos a Gustavo Ruiz, que sigue contándonos cómo impacta esta situación a los vecinos de la siguiente manera. Sin embargo, somos acá los grandes compañeros, estamos reclamando, no tenemos luz, no tenemos agua. Y la criatura se sabe mañana, ¿eh? La gente sabe tomar agua, como todo ser humano, somos perros, ¿eh? Y no nacimos en una zanja tomando agua podrida. Como ellos tienen luz, tienen agua, como mis compañeros están diciendo, nosotros también sabemos, ser humanos, sabemos tomar agua y sabemos hervir agua para que la criatura un mate cocido. Yo necesito que venga y ponga la cara, como mi compañero dijo, y que no sean tan cobardes. ¿Cómo fueron estos 3 días? Estos 3 días los pasamos pidiendo agua en la gente que tenía bomba y pidiéndole por favor que le den un balde de agua. Es una vergüenza. Ellos toman mate, ellos toman café, toman todo, pero yo, sin embargo, somos todos seres humanos que vivimos acá en la manzana, ¿eh? Yo necesito que ponga la luz y que manden otra vez el agua. Así como todos los meses lo mandan la boleta, nosotros juntamos la plata, vamos y pagamos. Y ellos nos vienen a poner la excusa que sí, que van a venir. En un cable, te enganchamos 50 cables, ¿eh? Y un golpe de luz lo quedamos todos sin luz. Y ellos, cuando ellos tienen la platita de arriba, ¿eh? La gente pobre, salimos todos a cartonear, todos, a poner la cara. Y ellos que tienen la platita de arriba y nos vienen a arreglar la luz. Nosotros lo queremos, que manden la luz y que venga alguien a poner la cara. Y que no lo tengan con vuelta, porque no nacimos ayer ni anteayer. ¿Eh? ¿Esta situación se había repetido en otros tiempos? Esta es la segunda vez que estamos pasando. Todo siempre lo agarra en pleno invierno. Como ellos tienen luz y viven pasan para arriba, nosotros no vivimos pasar para arriba. Hay criaturas que se inviertan a una. ¿Y con quién le decía la criatura? No tengo agua, hijo. Es una vergüenza. Entonces yo realmente pongo, si alguien está escuchando, que venga y ponga la cara y que le dé una solución hoy. Si no nos mandan la solución, vamos a amanecer esta noche acá y vamos a seguir quemando. Así como vimos por potencia diciendo que sí, que saquemos toda la goma, no la vamos a sacar. Y yo cuando me capricho que no la voy a sacar. Ahí escuchábamos a Gustavo que mencionaba: voy a seguir cortando hasta que nadie se acerque a solucionarlo. Había una especie de respuesta el fin de semana cuando vino la gente de Edenor, se arregló y a los 10 minutos volvió el problema. Por eso los vecinos están movilizándose. Ahora vamos a estar buscando la palabra de ellos para saber si alguien se acercó en estas horas que sucedieron, para ver si se resolvió el problema. Pero escuchamos a David Machado, que nos cuenta que esto no es de ahora, sino que es una situación que se viene repitiendo y que el año pasado, a la misma altura del año, había sucedido algo similar. Decías que esto había sucedido tiempo atrás. Había sucedido ya el año pasado la misma cosa y, mira, la responsable del barrio, que fue elegida, como la gente lo eligieron, presidenta del barrio de una cooperativa que se llama Santa Elena, sería la señora Jovita, y siempre cuando es para salir a hacer una política falsa y barata, ella sale a hacerlo. Pero cuando alguien no habla en la cara, que le tiene que decir las cosas en la cara, no le invita a la política de ella y no le conviene a la gente. Dice, yo, mira, te digo sinceramente que nosotros siempre andamos arreglando la luz todo en el barrio, que falta un cable, falta otro, bueno. Nosotros pagamos 3 pesos por mes, 142 viviendas, de la cooperativa, que esa no sabemos dónde va a parar tampoco. Las viviendas, hasta el día de hoy, hace 2 años que tenemos ya las viviendas, no sabemos si es nuestra o no es nuestra. Hay otro barrio que hicieron la misma época y ya tienen el título de propiedad y nosotros no tenemos ni siquiera el compromiso de ser dueño de la vivienda. Y cuando vamos a arreglar la luz, ellos llaman a la policía. El año pasado fue así. Y ahora otra vez, si no manda, nos llama la gente de Nor, la correspondiente que tiene que arreglar la cuadrilla. Cuando agarra, da un número y se llaman ustedes, porque yo ya no estoy cansado de esta. Pero cuando hay elecciones, ella está primera para las elecciones. Y bueno, algunos lo votarán, otros no. Yo nunca lo voté, como dice, como la gente está acá. Uh-huh. Y lo que yo necesito es la luz en nuestra casa. Hay gente, mire, que no acá discapacitada, que no están acá, que no vinieron. Chicos, vayan a la escuela, mira que salen a las 6 de la mañana, no hay luz en el barrio, ¿cómo pueden salir los chicos a la escuela? Yo tengo mi nena que tiene que viajar y hay que acompañarlo en lo oscuro, no solo ellos, mucha gente, y necesitamos luz, agua, lo principal. Canción para cantar, unidos y haciendo frente. Bueno, también quien habló fue María, pidió la palabra, todos se acercaban a hablar con nosotros cuando nos acercamos al lugar. Iba a mencionar las dificultades que se presentan para las organizaciones y establecimientos educativos en la zona de esta manera. bueno, porque a nadie le gusta venir a hacer esto, no lo hacemos a propósito ni para perjudicar a nadie. Yo también estoy en representación de mi trabajo, que es el Centro de Desarrollo Infantil Santa Elena, que tenemos que mandar a los nenes de nuevo a la casa. Hace 5 días que no tenemos actividades porque no hay ni agua ni luz. A veces se confunden los tantos, está bien, no tenemos las escrituras, pero hay mucha gente que vino y de la nada consiguió una casa que Víctor y yo, esos que hace años que vivimos, no la conseguimos, se quejan de lleno para mí. Yo también quiero mi escritura, pero hay momentos y momentos para pedir las cosas. Hoy estamos acá con la luz y el agua, que es lo que preocupamos. Estamos hablando de que tienen agua y luz acá. En el barrio Santa Elena, están entre las calles Arroyos hasta Soldados... No, hasta Plutarco. Y es decir, ustedes decidieron la parte más visible, que es la ruta 23, como para obtener una respuesta. Claro, porque si cortamos allá es lo mismo, porque nadie nos va a dar bolilla. ¿Esperan entonces, que alguien les dé esperamos una respuesta? Que sí, pienso que sí, porque no... Tienen que pensar que en esta época del año los chicos, la mayoría, están con bronquiolitis, con asma. Yo tengo 3 que sufren de asma, están sin los medicamentos, sin nebulizarse, porque no tengo dónde nebulizarlo. Para nebulizarlo me tengo que ir a Satélite o Edith Obrera, a la casa de una amiga, y si lo saco en el viento es peor para la nena. Así que esperamos que sean conscientes de lo que pasa y... Hasta ahora no se acercó nadie. Vamos a seguir acá hasta que tengamos una respuesta. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de los vecinos con un problema concreto, que es la falta de luz, la falta de agua. Estaban cortando la ruta 23 y estamos buscando la palabra de ellos mismos para que nos digan si alguien se acercó, si les dio una respuesta, o si siguen todavía movilizándose en la ruta 23 en estos momentos. Luego también estaremos buscando la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante, para de alguna manera empezar a diseñar lo que sucede con las listas. Nada está cerrado todavía, todo está por escribirse. Nosotros continuamos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar. Además, en el día de hoy vamos a seguir buscando e indagando archivos respecto a lo del 26 de junio y un trabajo que te veníamos diciendo que íbamos a empezar a difundir en el día de hoy. Mientras tanto, nuestra compañera Cecilia Rodríguez está buscando la comunicación telefónica con los vecinos del barrio La Victoria para saber si realmente alguien se acercó al barrio y si hubo una respuesta positiva. Vamos a estar haciéndolo seguramente en lo que resta del programa. Nos vamos a la tanda de media hora como se dispone desde esta emisora y luego continuamos en esta radio recuperada con lo que te venía señalando. Mientras tanto, te digo que la tarde es así. Cecilia Rodríguez, no sé a dónde fue, me parece que fue con mi amigo Juan Ledesma. Y está también pasando una siesta. Es tarde así de siesta. Bueno, esas cosas pasan. Pero, no, ahí volvió. Mira, me gustó cuando volvió. Y ahí estamos para irnos ahora sí a la tanda de media hora. Soy de FM Moreno.

Pareciera que todo pasa por cómo quedan las listas. Luego vamos a estar hablando de ese tema con nuestro compañero Rubén Bustamante, porque todavía se sigue diseñando. Pero escuchábamos la cobertura de lo que estaba pasando al mediodía del día de hoy en las puertas del barrio La Victoria, más precisamente en Ruta 23, donde los vecinos decidieron cortar la ruta por falta de agua y de luz hace 3 días. Y está Víctor en comunicación telefónica, Víctor Altamirano. Ya habló con nosotros, lo escuchabas en la cobertura que estuvimos presentes. Yo estuve en el lugar y le mencioné que nos íbamos a comunicar para ver si algo cambió, si algo sucedió en estas casi 2 horas que estuvimos en el lugar. Víctor, Fernando te saluda desde aquí, desde FM Moreno. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, cambió en algo, porque ahora gracias a lo que hicimos, que no es grato para ningún ciudadano hacer piquete, pero gracias a eso obtuvimos que venga Edonor 3 móviles y están arreglando el transformador, cambiando cable, fusible, que lamentablemente si vos vieras los fusibles que tienen, están añadido con cable como para que soporte la tensión. O sea, es como decir un fusible, ¿viste? Le agregó un cablecito para que funcione. Uh-huh. Lo mismo. Bueno, y ahora justamente también me propuso el intendente, el futuro supuestamente intendente, Güez, para una reunión en el barrio San José. ¿Estuvo en el lugar, Mariano Güez? No, recién me llama por teléfono diciendo que si nos podemos acercar 5. Uh-huh. Qué rápido llamó, ¿no? Bueno, todo por el corto. Sí, justamente, sí. Me gustaría que estuvieran ustedes ahí en la reunión para que Moreno sepa qué clase de personajes tenemos, ¿entendés? Uh-huh. Para que todo ciudadano de Moreno sepa que nosotros tenemos derecho. Lamentablemente tenemos que, ya te digo, prender unas gomas para que nos escuchen. ¿Y ustedes cómo viven esto? De algún modo es un año muy particular, un año atravesado por las elecciones, y van a aparecer muchos futuros intendentes a hablar con usted y con los vecinos. ¿Cómo prevalece esta unidad del barrio para seguir encontrando una respuesta a un problema concreto, como ustedes hoy me lo explicaban, que es la falta de agua y de luz? Yo creo que acá lo que tienen que poner conciencia son ellos, principalmente el municipio, porque acá es como que nosotros estamos en un campo de concentración al mando de ellos, los negreros, como se dice, ¿viste? Antiguamente se decían los negreros, pero ya terminó la época de la esclavitud, del sometimiento. Creo que nosotros ya estamos en otra época y necesitamos que entiendan, porque necesitamos que entiendan, no que queremos que entiendan, que ellos están para darnos lo que corresponde como personas de la intendencia, tanto de la policía o el grado que tengan en la sociedad. Nosotros estamos para recibir también castigos, pero no sometimientos. Uh-huh. No sometimientos, porque eso ya se terminó. Ahora resulta que la señora Jovita Moyano vino increspada al barrio con Silvia Duarte, el hijo y otra gente más. Y había un patrullero también, Uh-huh. Había un patrullero también que está del lado de ellos, parece. Así que eso no nos importa a nosotros. En concreto, entonces, ahora está la gente de Edenor. De Edenor, Dios gracias, y espero que ya se... realmente lo que nos dijeron, mire cómo será, qué gente buena que vino, ¿no? Porque eso también reconocemos, que nos dijo que el transformador que sacaron era de 500, uh-huh, y el que tenemos ahora de 250 no tolera la capacidad del barrio. Es decir, la gente buena que usted menciona son trabajadores. Trabajadores de honor. Exactamente, que de alguna manera con la honestidad de un trabajador les dice a ustedes esa realidad que ustedes viven. Exactamente, eso es lo que necesitamos, la verdad. Eso es lo que vale, ¿entiende? Porque nosotros reconocemos lo bueno y lo malo, y la equivocación también. Pero en este caso ese señor nos dijo que justamente el transformador que nos sacaron de 500 tenía que haber vuelto. Y supuestamente nos dijeron que iba a volver en una semana, hace 5 años. En esa época estaba Güez de intendente. Y nos dijeron en una semana que iba a estar de vuelta. ¿Pero usted lo vio? Víctor, además también lo que nos decían es cómo se resuelve este problema, porque ahora sí, aparecieron los trabajadores de Edenor a buscar una solución, pero recuerdo que ustedes me lo señalaban en el día de hoy, que también el fin de semana se intentó resolver el problema y en 10 minutos, 15 minutos, nuevamente apareció sí, el corte de luz. Sí, justamente el otro día sí, pero justamente por eso te decía, disculpa, que los fusibles que ellos preparaban con cable no toleraban la fuerza, ¿entendés? Por eso era el corte. Que ahora se entiende, porque los trabajadores han mencionado que la potencia que tiene... Exactamente, igual le filmamos, le sacamos foto y vamos a bajar a la internet para que sepa la Argentina que cómo está trabajando de honor también, la otra parte, ¿eh? No lo bueno, sino lo malo también el que mostramos. Exactamente. Bueno, estaremos entonces en contacto y nos avisan cómo transcurra todo así en el barrio y tienen los micrófonos abiertos para comunicarse y hablar con nosotros también. Bueno, me gustaría que se presencie en la reunión ahora. Yo voy para allá, con todo el barrio vamos. ¿A qué hora es la reunión? A las 4 de la tarde en la Sociedad de Fomento San José, en la perlita de atrás. En teoría, ahí estaría... Mariano Hueso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando estemos finalizando el programa, que nosotros también finalizamos 16 horas, luego de la tanda de la hora de la radio, vamos a estar comunicándonos con usted a ver cuál es el clima. Si no podemos hacerlo hoy, lo llamamos para hablar mañana. Bueno, ¿te parece, Víctor? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta Igualmente. Luego. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Víctor Altamirano, un vecino, que nos mencionaba que todo apareció rápido. Nos fuimos, vino la gente de Edenor, que está arreglando ahora el problema, y presente la supuesta reunión a realizarse en la Perlita con Mariano West. Seguimos nosotros en la 90.1 buscando la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante para saber cómo se está diseñando el mapa político camino a las elecciones, y estaremos buscando la palabra de nuestro compañero. Ya restan 15 minutos para el programa del día de hoy. Mañana estará presente nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresivo, también lo hará Lucía Sánchez. Y nosotros le damos continuidad al programa. Te mencionaba que hoy escuchaba atentamente recorte informativo sobre el armado de listas, cómo se está diseñando. Recordamos que nada está todavía cerrado, no está todo escrito, así que está nuestro compañero Rubén Bustamante, a quien pasa a saludar desde aquí, desde la 90.1. Rubén, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hoy escuchaba atentamente recorte informativo y no tenía un lápiz cerca como para ir marcando los nombres y ir diseñando un poco los espacios políticos con sus referentes listas, pero podemos empezar, por lo menos, a empezar a diseñar lo que va a ser las elecciones próximas, digamos, las listas. La verdad que diseñar yo no. No, digo nosotros empezar a enmarcarlos, digamos. Sí, te paso cómo quedó el justicialismo, si te parece. Bueno, voy anotando mientras. ¿Tenés lápiz, papel? Sí, acá voy. Bueno, qué bueno. Juez intendente. Primer concejal Festa. Walter Festa. Segundo Alberto Frais. Tercera Mariel Fernández. Cuarto Lombardi, que es de la Juventud Sindical. Pablo Lombardi. Ahí está expresado el moyanismo. Jorge Alagastino Quinto. Y Graciela Benítez Caballero en el puesto número 6. Hasta aquí dos reelecciones entonces que se buscan, la de Frais y la de Benítez Caballero. Que va en sexto lugar, claro. Sí. Y Alagastino, en el número 5. Sí. Y candidatos a consejeros escolares, Gabriel de Río y Alberto Curiese. Alberto Curiese, expresidente de la USIM. Sí, actualmente trabaja en el consejo escolar, es asesor de su esposa, la tesorera Elbe Torres. Esto es por el lado del Frente para la Victoria. Por el lado, la lista del oficialismo es esta, sí, efectivamente. Luego tenemos a Jorge Mendieta. Y y los candidatos a concejales Mario Ranero, Viviana Vila, Carlos Leruter, Ángel Camiño y Carlos Lugo. Están bien, estoy anotando. Bueno, esto es en el espacio de Jorge Mendieta, dentro del oficialismo. Ajá. Dentro del Frente Justicialista para la Victoria, vos recordarás que hace poco tiempo Mendieta hizo un acto a través de Concertación Forja. Sí. Así que allí está la posición de Mendieta para jugar la interna. Y la tercera estructura que disputará la interna dentro del Frente Justicialista para la Victoria es lo impulsado por Ramón Vera, que lleva como candidata a intendenta a Teresa Caveri, que es la hermana de Bernardo Caveri. Primer candidato concejal, Ramón Vera. Segundo, Jaime Morado. Tercera, Sabrina Córdoba. Viviana Fernández, que es directora de la Escuela 80, va como primera candidata a consejera escolar. Está bien. Ese por el lado del espacio del oficialismo. La interna. Sí, para que el oyente, fundamentalmente, porque vos de política sabés, pero fundamentalmente el oyente que no tiene tanto curso de politización, ni sabe lo que es la interna, ni lo que es la cocina, para completar el mapa del peronismo, ¿sí? Con las variantes. Por afuera está Cecilia Casas, que es por el partido Somos Miles de Luis Delía, va como candidata a intendenta, y la lista de concejales está liderada por Mari Vargas, que es de la Federación de Tierras y Viviendas, Ramón Panacia, ex funcionario del Consejo Escolar, militó muchos años en la agrupación del Carril de Frais, María Teresa Canedo, que es, la referente Guillermo Moreno aquí en el distrito y que tiene articulación con el Mercado Central de Buenos Aires y el Mercado Concentrador de José Cepaz, que se abrió hace poco tiempo. Y por último, el cuarto lugar es para Juan Ramírez, que es delegado de la empresa La Perlita. Mira, este por el espacio de Celia Casas. Sí, efectivamente. Y consejeros escolares, primera está María Rossi, de la FTV, Claudio Vargas, que es representante de organizaciones sociales. Para completar esta salida, Fernando, es Mirko García, por el Partido Auténtico Cristiano, candidato a intendente. En primer lugar, Bárbara Barrientos. Segundo, para Luciano Vera, que es familiar de Ramón Vera. Patricia Guaymas, tercera candidata a concejal. Y el doctor Isidro Encina, en el cuarto lugar. Consejeros escolares, Marisa Montiel y Enrique Pirete. Pirete. Sí. Esto es por el lado del Partido Auténtico Cristiano. Sí, siempre dentro del peronismo, para el que se pueda comprender un poco lo que estamos hablando. Es todo dentro del oficialismo, del kirchnerismo, nadie se corre de ahí, ni Mirko García, ni Cecilia Casas, ni Teresa Caveri, ni Mendieta, ni Hues. En todo caso, podemos señalar que Ramón Vera, que en el 2009 estuvo con De Narváez, sale de ese espacio, es decir, ya no hay sociedad con Claudia Cef, y se corre hacia el progresismo, para que se pueda comprender un poco mejor, muy entre comillas, y entonces estas son las variantes por adentro y por afuera del justicialismo. ¿Qué sucede con el peronismo federal, por ejemplo, aquí en Moreno? El peronismo federal, lo que van a encontrar los electores o el electorado en la boleta es Unión Popular, que, como vos sabés, lleva candidato a presidente a Dualde. En la provincia de Buenos Aires se dio un acuerdo entre Macri y Dualde que llevó a que bajase la candidatura de Graciela Camaño y Jorge Macri. Hoy el candidato a gobernador es Eduardo Amadeo y vicegobernador es Ruch. Los portales lo explican mejor a esto. Y acá sí hay una interna en donde la candidata intendenta por el vecinalismo es Claudia Cef. Sí. Y por el lado del PJ de Dualde es Damián Contreras. Que deben definirlo en las internas, como bien lo explicabas vos. Acá sí hay internas, sí. Sí, porque al haber dos listas hay internas, sí. Exacto. Después el frente de izquierda, Rodrigo Moroso, intendente, José Cebrián, izquierda socialista, primer concejal, uh-huh. Daniel Armaño, segundo candidato a concejal, Luciana Bazán, tercera candidata a concejal, y como primer candidato a consejero escolar es Alicia Batino y segundo Luis Benítez. ¿Qué sucede con el Frente Amplio Progresista, Rubén? Bueno, llega como candidato intendente a Carlos López, primera candidata a concejal Gladys Villalba, del GEN, segundo Lucas Franco, de Libres del Sur, y tercero uh-huh. Ignacio Centana, del Partido Socialista. Mientras que para el Consejo Escolar, una conocida, Susana Meinar, que es de P, uh-huh. de Víctor de Llenar, y segundo Daniel Valenzuela, del Partido Socialista. Esto por el lado del Frente Amplio Progresista. Con el nuevo encuentro con el EDE, ¿qué sucede a nivel local? Tanto se ha hablado y nosotros también hemos trabajado desde aquí, desde esta emisora. Sí, por eso señalaba que por ahí la audiencia no conoce tanto, pero el valor político de lo que ha trabajado Nunca es Tarde respecto al nuevo encuentro es muy valioso para comprender estas cosas. Frente al nuevo encuentro, hasta acá, el candidato intendente Juan Eugenio Ricci, porque se extendieron los plazos. Ajá. De hasta mañana, otros hablan hasta el 30. Probablemente quede abierto el plazo si analizás y estudiás cómo cerró la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, cómo se lo encorsetó a Scioli como moderado, poniendo algunos progresistas también, siempre entre comillas, como Mariotto, revisando la lista de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. candidatos nacionales y candidatos provinciales. Queda claro que la renovación está presentada allí, y uno de los pocos intendentes o precandidatos a intendente que supo leer esto, que era el lápiz y la goma en la Casa Rosada, fue Mariano Hues. Uh-huh. Si después repasa tranquilo la lista que te entregué recién, te vas a dar cuenta del porqué. En el caso de Nuevo Encuentro, Juan Eugenio Ricci, candidato a intendente, uh-huh. lo tiro como potencial de esto, Horacio Chiqué, primer candidato a concejal, Laura Muñoz, Chiqué es del EVE, uh-huh. Laura Muñoz es de EUP, puede invertirse esto, ser Laura Muñoz primera y Horacio Chiqué segundo, y tercero Ulises Glimbar, que es del PSOL, el Partido Solidario, Solidaridad, que lo encabeza Carlos Heller. Uh-huh. Esto es sí, te escucho. No, decime. No, esto hay que señalar a los oyentes que, bien, yo leía en entrevistas que se le realizaba a Martín Sabatella, que el acuerdo con el gobierno nacional era a nivel de la adhesión a nivel nacional y luego la libertad de elegir candidatos por el propio espacio de Sabatella para la provincia de Buenos Aires, que ahí había, según el actual diputado nacional, muchas diferencias estructurales en la provincia de Buenos Aires y en las intendencias también. Sí, a Sabatella se le dio la adhesión y después le dijeron a Sabatella: la nómina de diputados nacionales no es toda tuya. Uh-huh. Porque en política nadie regala nada, así que en todo caso es una mala interpretación de Sabatella o una comprensión de Sabatella que es así. Para completar el cuadro, candidatos a consejeros escolares. No tengo el nombre, pero sería de la agrupación Mayo, que es una creación de Roberto Baradel, actual secretario general de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Y el segundo, Pedro Fleitas, que es un conocido militante de ahí. Barrio Jardines, sí, Barrio sí. Jardines. Sociedad de Fomento, recuerdo uno de los referentes que hablábamos en los primeros años 2003-2004. ¿Qué sucede con Proyecto Sur, Rubén? Lo último, el Proyecto Sur, Gustavo Zarza, uh-huh. candidato a intendente, Cristina Peralta, primera candidata a concejales de Proyecto Sur, Cristina Peralta, de la Casa de la Mujer, Carlos Valdetaro, del MST segundo, Ricardo Veiga, del Partido Socialista Auténtico, tercero, y cuarta es María Gómez, del Partido del Trabajo y el Pueblo, que es el brazo electoral de la corriente clasista y combativa, y como consejeros escolares, en cabeza de lista, Cristina Peila. Mira, bueno, ahí estuvimos nosotros anotando todo, seguramente vamos a seguir profundizando en recorte informativo y también desde aquí en estos días que restan, porque como bien lo señalabas, todo está fresco todavía. Sí, puede haber modificaciones, no tantas, puede haber una modificación en frente a nuevo encuentro y queda saber, que no te doy los datos porque eso sí está bien abierto, que sucede en el Frente Unión para el Desarrollo Social, sí decir que se da por descontado que Fabián Ferraro está allí. Ajá. Bueno, vamos entonces a estar trabajando esta información que lo señalabas, Rubén. Desde aquí un abrazo y muchas gracias, porque realmente esta información es valiosa para el oyente que va escribiendo, como lo estuve haciendo yo, y empezando a poner nombres y apellidos y empezar a buscar quiénes son, que es la primera pregunta. Así es. Un abrazo, Ru. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante hablando con nosotros, informándonos en este armar y desarmar de nombres. Ha pasado tantas cosas y pasarán. Mientras nosotros nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, comenzamos a acomodarnos y nos vamos a ir con un poco de rock en el día de hoy, más precisamente con Charly García, un músico que le gusta mucho a mi amigo Juan Ledesma y también a mi amiga Chechu. Estamos hablando de Cecilia Rodríguez. Así que ahora nos acomodamos, él me dijo que le gustaba mucho, y yo le creo, porque es un hombre de palabra, así que le gusta Carlos Alberto García Moreno Lange, que fue vecino de Paso del Rey, lo hemos comentado en muchas ocasiones, en la década del 50, más precisamente en Paso del Rey, casi en el centro, vivía el bigote bicolor. Ahora nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Son las acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Estoy tomando unos mates, che. Qué lindo. Continuamos nosotros en la 90.1, hay que bajar un poco unos cambios, veníamos así trotando. Ahí se va a servar unos amargos como le gusta a Cecilia Rodríguez. A Cecilia Rodríguez le gustan los amargos, así que desde aquí vamos a estar tomando unos matecitos con ella. A mí me gustan más los dulces. Yo soy más de dulces. Pero a ella le gustan los amargos y está todo muy bien que le guste los amargos. Es mi compañera y mi amiga. Nos estamos yendo en esta radio recuperada, sin antes decirte que en el equipo estuvo presente en el día de hoy Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, Cintia Medina, Juan Ledesma. Pausa dice porque ese nombre como que me descoloca. Y Lucía Sánchez en la tarde del día de hoy. Pero nos vamos con Charly García, más precisamente Carlos Alberto García Moreno. La década del 80 era una máquina de crear cosas, el bigote bicolor, y también de producir, y también de utilizar esas producciones. Las primeras bandas solistas estaban conformadas, por ejemplo, por Los Abuelos de la Nada y Hit, dos bandas que él producía en la década del 80. Quiso hacerlo con Los Redondos de Ricolta, y el Indio Solari y Sky le dijeron, no, todo bien García, pero nosotros no. Y el bigote siguió con Andrés Calamaro, siguió intentando con los Twists, con Pipo Chipolati, y tantas propuestas más, haciendo música de películas. Habrán visto a Charly García actuar también en algunas películas de la década del 80, pero nos vamos a ir narrando, por un lado, lo que fue grabar Clips Modernos. Un disco que tenía, por ejemplo, las canciones como Funky, que en la década del 80, en el viejo ATC, Gazalla, con un programa televisivo denominado El Mundo de Gazalla, algunos más grandecitos se acordarán de lo que estoy hablando, aparecía en la introducción el tema Funky de ese disco de Charly García, que algunos comentan, más precisamente en el libro Say No More, de Sergio Marchi, un periodista de rock que ha trabajado mucho el mundo García, que García compraba todo lo moderno, lo tecnológico. Y claro, grabó todo en cassette de videos. Cuando fue a llevarlo para materializarlo, se encontró que había un gran problema García y tuvo que volver a grabar todo en el formato tradicional analógico. Y las cintas, bueno, las tiene guardadas por ahí. Andás a ver. Nos vamos con un demo, escuchando a Charly García, y un demo de una canción que aparece en el disco, si mal no me equivoco, La Hija de la Lágrima, obra conceptual de 1994. ¿Recuerdas a Cira Rodríguez que apareció teñido de rubio después de la muerte del líder de Nirvana? Charly García apareció teñido de rubio y le dijo en ese mismo año a Susana Jiménez que ella le dijo: Charly, estás gordito. Y él le respondió: vos también. Así, con tanta sutileza y con tanta simpleza y directo nomás. Así que vamos a escuchar al Bigote Bicolor hablando sobre Clips Modernos, disco que apareció en el año 83, y luego, de esos mismos años, una versión demo de una canción que luego se va a concretar, que es Víctima, pero esta es una versión demo con un sonido quizás no tan radial, pero que nos permite ver cómo fue el proceso de composición por parte del Bigote Bicolor. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por estar. Mañana será otro día, quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo, y luego vendrá Un Grito de Corazón, Radio Gourmet y Ruido Rebelde con mi amigo Juan Ruedi, que estará muy contento. Le mando un saludo desde aquí. Sé que vio el partido de ayer y estaba atento y festejó los goles como festejé yo. Muchas gracias, Juan. Un saludo también para Martín y para todos los que están ahí. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Bueno, cuando empezó no tenía ni idea de grabar Clips Modernos, ni siquiera el título. El título Clips es como el disparo de una foto, puede ser, claro, como pif. Y yo fui a comprar instrumentos y nunca había estado en New York y sentí una buenísima onda y pensé que iba a ser muy bueno para mí quedarme un tiempo y curtir ahí. Eso significa, qué sé yo, tener amigos, ir a clubes, tratar de tocar con alguien y eso. Y sentí que hubo una bienvenida así, de feeling, de onda, ¿viste? Fue como bienvenido. Entonces dije, bueno, me quedo. Y me quedé, empecé a trabajar, a hacer mis cosas en mi casa, con mis grabadores. Y después encontré un tipo que mata, que se llama Joe Blaney, que venía de grabar Combat Rock de los Clash, y se copó mucho conmigo. Y encaramos un proyecto de grabar en estudios grandes y todo, con poca plata y mucha onda, y salió bien. El baterista, por ejemplo, tocó exactamente todos los golpes que yo quería, porque se los programé en una batería eléctrica. Entonces se fue a la casa con el cassette básico y la parte de batería, él la escribió y la tocó. Él quería poner otras cosas y qué sé yo, pero yo como que le fui indicando. Tenía como algo muy, como construido ya en mi cabeza. Pedro tocó las partes de bajo que yo había tocado y después hubo un saxo y yo no le di ninguna indicación. Al final yo solo dije, mira, soplá hasta que te revientes y toca lo más loco que puedas. Pero todo lo demás es como una construcción. La única persona de Nonplay que toca lo que le parece, más o menos, es la Ricardo. Le pedí información, le dije, ¿por qué? Siempre me gustaron mucho más los discos de Steely Dan y los de Johnny Mitchell donde vos tocas que tus discos y los discos de los Crusaders. Y él me dijo, porque los solos de Johnny Mitchell y Steely Dan los compone Steely Dan y Johnny Mitchell. Les doy 5 o 6 tracks de la misma canción y ellos ponen el primer compás de un solo, ¿entendés? Es lo que hice yo también en Los Dinosaurios, por ejemplo. Hay veces que hay una guitarra, hay veces que hay tres. Y bueno, ahí me aportó, por ejemplo, le digo, ¿y cómo sacaste el sonido de gira? Bueno, es este tipo que está acá, ¿lo querés usar? Más bien, usalo. Y gaucho, y es este. Pum. Y vos ves que todo lo que soñaste está ahí al instante, y además que Larry Carlos es un tipo súper fenómeno. We'll be right back.